Bienvenidos a Especiales Musicales, mi nombre es Israel Bagundo y hoy tendremos a Sheryl Crow. Luego de graduarse de la Universidad de Columbia en 1984 con una maestría en música, la cantante nacida en Missouri comenzó a dar clases en un colegio. Al poco tiempo grabó un demo con canciones de su autoría que la llevaron a conseguir su primer trabajo como vocalista en publicidades, donde llegaba a cobrar hasta $40,000 por cantar en jingles comerciales de marcas como McDonald's. Durante los años 80, Sheryl grabó coros en discos de Don Henley, Stevie Wonder, entre otros más, y tuvo su gran oportunidad cuando fue seleccionada como corista de Michael Jackson para su gira mundial Bad Tour de 1987-1989, donde interpretaba a dúo junto con Jackson el clásico I Just Can't Stop Loving You. She was born in November 1963, the day Aldous Huxley died. She belongs. Acaban de escuchar Room Baby Room. La compositora reveló algunos aspectos desagradables de aquellos años dando las giras junto al rey del pop y aseguró que esta experiencia le enseñó lo peor de la industria. Y utilizó su música como catarsis refiriéndose al tema en dos canciones de su álbum debut What I Can Do For You y la explícita de Nana Song, en la cual Crow recapitula sus decepciones con la industria. Allí enumera aquellas cosas que nunca estuvo dispuesta a hacer para alcanzar la fama. Escuchemos What I Can Do For You. Una vez finalizada la gira de Michael Jackson, la cantante sufrió una fuerte depresión. Había experimentado su primera gran decepción con una industria de la que siempre había soñado ser parte y sentía que lo que debería haber sido una experiencia única se había transformado en una pesadilla. Para 1992, luego de grabar un fallido disco debut que nunca llegó a lanzarse, Sherrill encontró su mayor fuente de inspiración al unirse al colectivo de músicos denominado Tuesday Music Club, con quienes comenzó a compartir largas sesiones de composición e improvisación musical cada martes por la noche en la ciudad de Los Ángeles. Dichas sesiones darían como resultado los temas de su primer álbum apropiadamente titulado Tuesday Night Music Club. Escuchemos Living Las Vegas. Están escuchando el especial dedicado a Sheryl Crow. Lanzado en agosto de 1993, el disco Tuesday Night Music Club tuvo un comienzo lento y su primer single, Room Baby Room, no logró gran repercusión. Su segundo sencillo, Living Las Vegas, se transformó en un hit menor gracias a la rotación de su video en MTV. Pero su tercer single, All I Wanna Do, fue el que a mediados de 1994 transformó a la compositora en una estrella, llegando al puesto número 2 del Hot 100 norteamericano. Fue la carta de presentación perfecta de Sheryl Crow ante un público que nunca había oído de ella y que se sorprendía gratamente al descubrir que Tuesday Night Music Club, con sus letras personales y su fusión de rock, folk, country, pop, era mucho más que un hit pegadizo. Escuchemos All I Wanna Do. This ain't no disco. It ain't no country club either. This is LA. All I wanna do is have a little fun before I die. There's a man next to me. meses siguientes, el álbum de Cheryl generó otros éxitos como Strong Enough y Can't Cry Anymore. La artista llegó a vender más de 7 millones de copias solamente en Estados Unidos y se alzó con 3 premios Grammy en 1995, incluyendo el premio a la mejor artista nueva. Escuchemos Strong Enough. Pronto llegaría a su esperado segundo disco titulado simplemente Sheryl Crow en 1996, que incluye el clásico If It Makes You Happy, en cuyo videoclip ironiza sobre su imagen, mucho más sexualizada que antes, exhibiéndose como una pieza de museo. Y los éxitos Every Day Is a Winding Road y A Change Will Do You Good. Con un sonido mucho más cercano al rock que su antecesor, en esta oportunidad, Crow se hizo cargo de la producción del álbum sola y se encargó de tocar todos los instrumentos. El disco le valió 2 premios Grammy y es considerado hasta la fecha como su mejor trabajo. Y antes de irnos a una pausa, escuchemos Every Day Is a Winding Road. Machine repair.